Hola, ¿cómo están todos ustedes? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, allá donde quiera que se encuentren. Pues yo estoy aquí muy feliz y muy contenta el día de hoy de leer un capítulo más de El hijo de Lois Lowry. Y como quien no quiere la cosa, ya vamos en el 8, ya llevamos una semana completita. Y vamos para allá, a ver qué sucede el día de hoy con la pobrecilla Clara. Y dice. Capítulo 8. Clara no asistió a la ceremonia. La mayoría de los vecinos iban todos los años, pero cada instalación precisaba dejar a un empleado de guardia, y ella se había ofrecido para quedarse en la piscifactoría. Las biomadres, las receptoras, estaban exentas, por lo que llevaba 2 años sin ir, y ahora había descubierto que el acontecimiento de 2 días de duración no le interesaba. El bautizo y reparto de neoproductos se hacía siempre al principio, para que los bebés pudieran ser recogidos y cuidados cuanto antes, y para que no dieran la lata. Clara habría asistido como fuera si su propio hijo, Abe, trataba de pensar en él por el nombre que creyó oír, fuese a ser entregado a una unidad parental. Pero a él le faltaba otro año, y ver el reparto de los demás le daba lo mismo. Tampoco se volvía loca por presenciar la adjudicación conyugal. Ella y casi todos la consideraban aburrida. Importante, claro, pero con pocas sorpresas. Cuando un adulto de la comunidad solicitaba cónyuge, el comité se pasaba meses, a veces años, sopesando las diferentes alternativas, a fin de seleccionar y combinar lo mejor posible las características de los futuros miembros de la pareja. Vitalidad, inteligencia, laboriosidad, todo lo que hacía que dos personas fuesen compatibles. Tales emparejamientos se anunciaban anualmente en la ceremonia y tras ella las nuevas parejas compartían casa. El par era vigilado y controlado durante 3 años, después de los cuales podían solicitar un neo si lo deseaban. El reparto de neoproductos, cuando los solicitantes recibían a su bebé, era más emocionante que el emparejamiento en sí. Al pensar en eso mientras recorría los pasillos del desierto y silencioso laboratorio, Clara se preguntó si ella podría solicitar un cónyuge. Mientras era biomadre, no había sido elegida, pero ahora Rolf, su compañero de trabajo, lo había solicitado y estaba esperando el emparejamiento. Y según había oído, Dimitri también. ¿Podría hacerlo ella? Aún no tenía la edad suficiente, pero cuando la tuviera, no lo sabía. Para los demás, las normas eran muy claras, se conocían muy bien y se acataban al pie de la letra, pero ella era un caso especial. Al despedirla y mandarla a la piscifactoría, le habían dado muy poca información. Era como si hubieran perdido el interés en ella, y ni siquiera sabía quiénes lo habían perdido. ¿Los mayores? ¿Los comités? ¿Las voces que hacían anuncios por los altavoces? Como la de aquella mañana. Por favor, reúnanse en el auditorio para la apertura de la ceremonia. Miró el reloj. La mañana llegaba a su fin. Los cónyuges estarían emparejados, los neos bautizados y repartidos. Dentro de nada harían un descanso para comer al aire libre en las mesas situadas junto al auditorio, ya puestas y con los envases de comida repartidos. Después volverían a reunirse para el desarrollo cronológico y los rituales asociados a ir cumpliendo años. Los niños subían al escenario en grupos para ser presentados a la comunidad. Los siete, por ejemplo, recibían sus chaquetas abotonadas por delante. Los nueve, su primera bicicleta propia. Los dieces, cortes de pelo, que en el caso de las niñas representaban la pérdida de las trenzas. Seguidos por la aparatosa salida a escena de los barrenderos, que recogían los cabellos cortados. Pero los actos del desarrollo cronológico solían durar poco, y tampoco duraban mucho los aplausos y las risas. Siempre habría algún chaval que se echaba a llorar o sentía el deseo irrefrenable de lucirse y hacer el tonto. A Clara, que había participado en esas ceremonias durante su infancia, no le importaba lo más mínimo perdérselas. La ceremonia de los 12, celebrada en la mañana del segundo día, era el plato fuerte. Ahí al menos pasaba algo inesperado, ya que los niños recibían sus tareas vitales. Era divertido presenciar los nombramientos, hasta que te tocaba a ti, por supuesto. En fin, eso era agua pasada. Hoy se alegraba de no estar allí, entre el público, viendo que ciertas chicas tenían que oír lo mismo que ella en sus tiempos, que solo servían para ser hembras reproductoras. Resultaba extraño tanto silencio, y en realidad había muy poco que hacer. Simplemente comprobar que no sucediera nada raro. Todo, la temperatura, la humedad, incluso la iluminación de los laboratorios, estaba calculado y controlado al milímetro. Clara revisaba la pantalla del ordenador periódicamente para ver los mensajes recibidos, pero ninguno era urgente. Miró por una ventana el barco de suministros amarrado al muelle. Había llegado en mal momento. Con la ceremonia en marcha, tendrían que esperar 2 jornadas enteras para descargar. Aunque quizá les alegrara disponer de tiempo libre. Clara se preguntó qué harían durante esas vacaciones inesperadas. Se había fijado en los tripulantes con anterioridad y los había escuchado mientras alzaban, apilaban, acarreaban y ordenaban. Su ropa era distinta. No llevaban las clásicas túnicas sueltas de la comunidad y hablaban con un ligero acento totalmente desconocido. Clara nunca había sentido curiosidad por los habitantes de más allá, debido tal vez a su satisfacción congénita. Lo de acá le bastaba. Ahora, sin embargo, mientras contemplaba el carguero, vio que no dejaba de hacerse preguntas sobre su tripulación. Y bueno, pues eso es todo por el día de hoy. Y digamos que fue un capítulo más bien quieto, ¿verdad? Pero a mí me parece sospechoso porque ya conocemos el ritmo de Lois Lowry, así es que a mí se me hace que mañana va a estar interesante. Pero bueno, si digo algo más, spoileo, así es que hasta ahí me quedo. Cuídense mucho. Espero que tengan un bonito día, que pasen una muy bonita mañana, una maravillosa tarde, pero sobre todo, una mágica noche llena de recuerdos felices. Ya saben cuánto los quiero, ¿a que sí? ¡Hasta mañana!